Bueno, luego de haber escuchado la banda Cotovarios, de sus dos canciones de esta producción, vamos a escuchar ahora la banda Vader, con dos canciones, se titulan The Blizzard y Glass. Estas son de su última producción llamada Necrópolis, año 2009 por si acaso. Bueno, sin más que decir, les dejo con la banda Vader.